grabando el show en vivo de Damas, Damas. Y las palmas de todos los negros arriba y arriba. Manito bien arriba, arriba. Las manitos bien arriba.